A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. En El País de los Sueños comenzamos apasionadamente a disfrutar música tropical. Brazilian Passion con Amanda Brecker. Stephen Bishop fue éxito hace años. On and on, Amanda Brecker, abriendo ahora en El País de los Sueños, RAI, Radio Andalucía Información, con un buen disco, magnífico trabajo de 2010. Este es manifiestamente mucho más antiguo. 1988, más de 25 años de vida. Los mejores músicos de Nueva York, Brasil y Los Ángeles, o algunos de ellos, arropando a cada una de las 9 canciones de este festival que publicaba el guitarrista Lee Ritenour. Thank you. Un disco que recuerdo perfectamente que cuando llegó a nuestros estudios causó sensación cuando lo escuchaban nuestros compañeros de la redacción, de que en aquellos tiempos esa discoteca estaba en otro lugar distinto y se escuchaba perfectamente esta música cuando Lorenzo Romero se dedicaba a confeccionar, a producir cada uno de los primeros País de los Sueños que escuchábamos entonces. Delicioso festival. Desde ese tiempo muchas veces lo hemos disfrutado, lo hemos escuchado. Y además, como comprueban, no ha perdido ni un ápice de frescura. Después seguiremos con otra de las versiones que aparecen en ese maravilloso disco. Arnold McCallum. Se llama Sabor. Debutó exactamente en 1994. Es otro de los dandies de la música norteamericana que ha sabido entregarse también apasionadamente a lo mejor de Brasil. De esta manera. Beija flor, bom dia. Making love to summer blue. Lindo beija flor, bom dia. Standing still but moving fast. In the breeze, ever strong, la da da da. Song will reach its maiden and last. Oh, amor, I in contralto, mesmerized by every moon. Lindo beija flor. Gods through you, lindo beija-flor, bom dia. Somehow I know she's true to me. Every morning comes with a song. Making love from tree to tree. Oh, amor, I in contralto. Through the window in my room, lindo beija flor. Summer blue, lindo beija flor, bom dia. Oh, estoy seguro, aunque ese detalle carece de importancia probablemente, pero creo que es de Chicago. Gran músico, con planteamientos estéticos muy similares a la forma de cantar de personajes como Phil Perry, por ejemplo. Debut 1994, Exception to the Rule, fue el primer disco que descubrimos de este dandy de Arnold McCallagher, que también ha trabajado con gentes como Ernestina Anderson, en Now and Then, Ahora y Entonces, que fue una deliciosa producción de Styx Hooper, miembro de los Crusaders, del año 1993, concretamente colaborando también, por ejemplo, en Night Swift, un disco del pianista Greg Rockies, en el que también, por ejemplo, aparecieron como invitados Brandon Fields con el saxo. Gente importante en la música que continúa, lo decíamos hace un momento. Un álbum elegantísimo, preciso. 1988, Los Ángeles, Lead Tenor, con su Gibson 335, con sus guitarras, con sus músicas, con sus ideas y con sus canciones, algunas prestadas, como es el caso de este Linda. Lead Tenor regresa. E músculos, peitos e lábios. Você é forte, letras e músicas, todas as músicas que ainda hei de ouvir. No Abaeté, areias e estrelas não são mais belas do que você. Mulher das estrelas, mina de estrelas, diga o que você quer. Você é linda e sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer. Você é demais. Você é linda assim. Onda do mar do amor que bateu em mim. Você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer. Você é linda. demais. Você é linda assim. Onda do mar do amor que bateu. Lee McRittenour, con algunos de los mejores músicos de Los Ángeles, Nueva York y también de Brasil, reinventando la música deliciosa de gentes importantes en esta industria. Aparecen Joao Bosco, Caetano Veloso, el autor de esta canción, por cierto, Bose y Linda, Paulinho da Costa en las percusiones, Graciña Leporans o Carlinhos Brown, que aparecía en este producto. Ronnie Valls en el saxo, desde Los Ángeles o, por ejemplo, Dave Grusin o Bob James en los pianos desde Nueva York, desde la Gran Manzana. Así es, el país de los sueños. Recogiendo una vez más, ya la despedimos, al menos por esta hora, Amanda Brecker, Brazilian Passion. De agua de beber con Amanda Brecker en su Brazilian Passion, producción de 2010. Un tema que abre el disco, un dueto con Ivan Lins para la hija de Liane Elias y del trompetista Randy Brecker. El país de los sueños. Feel like making love. Tengo ganas de hacer el amor. Es otro clásico. Byron Contz ofrece esta versión en su disco Songs in the Key of Love. Solo la mejor música. Precisión absoluta en todos los casos. El País de los Sueños. En RAI, Radio Andalucía Información. En 2008 descubrimos su primer disco, Whatever, así se llama. Una gran colección de clásicos que abundan en su producción. Ha aparecido después un par de colecciones más de algunos clásicos y otros temas de su propia cosecha, hasta llegar a 2013 con el lanzamiento de este Songs in the Key of Love que estábamos disfrutando gracias a esta revisión de Feel Like Making Love. Phil Perry. You know, back in the 60s, we used to stand under the street lamp and sing this song. Darling, you, you send me, I know you, you send me, baby, oh, you, you send me, honest. You do, honest you do, honest you do. Ah yeah, but that was then, and this is now. All right. Honest you do, honest you do, honest you do, no. Clásico de Sam Cooke, retomado por Phil Perry en este Say Yes. Dice: K.J. Kev. Esto es una porción de K.Jology. Solo en el país de los sueños para Andalucía. Solo en RAI. Solo en Radio Andalucía Información. Nuevas formas de entender la música en el siglo XXI. KJ Kev, Kjology, con 11 canciones en esa producción. El país de los sueños. Las vocalistas vuelven a escena. That Jazz, Josie James. Coming Back to Your Love. Viendo a tu amor, como una interesante cantante de jazz, 2013, Josie James, la estrella. Después recuperaremos a Phil Perry con una revisión de Long and Winding Road, también de un disco de 2013, flamante. O, por ejemplo, seguiremos disfrutando a Drew Davidson, que es el próximo, con Sweet Spot. Esto es... La guitarra vuelve a primer plano. David Sen es el protagonista. True to You 2013 llega desde Charm City en Baltimore. Uno de los brillantes guitarristas que ha sabido descubrir nuevas sensaciones y que hace mantenerse muy vivo lo que representa el smooth jazz. Más con Phil Perry, una vez más, Say Yes 2013. Extraordinaria, rutilante versión de ese clásico All in Winding Road, Phil Perry Say Yes, magnífico disco 2013. No busques el momento adecuado para ser feliz. Todos los momentos lo son en el país de los sueños. Así es, el saxofón, Saxtribution, así se llama este disco. Top Rhythm and Blues Songs Volume 1. De nuevo estamos ante un compilatorio que recoge canciones clásicas de Chris Brown, de Seal o de Al Green, como es el caso. Let's Stay Together. Aprovecha cada rincón de tu imaginación para viajar a donde la cartera no te alcance. El país de los sueños. Excelente disco ese Sax Tribution, Top Rhythm and Blues Songs, Volume 1, con este tributo a Al Green que abre esa producción precisamente, versión de Let's Stay Together. Byron Counts vuelve. Songs in the Key of Love, canciones en clave de amor. Solo en el país de los sueños. Esto es Sailing. Son dos versiones las que aparecen en el disco, una vocal y esta, la instrumental. Pronto seré libre. Éxito de Christopher Cross. Byron Cones, Songs in the Key of Love. Y con este van 3 discos. Esto es música. Carlos Cannon al sexo al final de esta hora. La una de la madrugada en Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.